Con destino a Culiacán, el día 12 de enero, en mi troqueta fachosa cargaba yo el dinero para recoger el mandado que yo vendé a los güeros. Mi clave ya está quemada, yo ya la voy a cambiar. Mi troca no es muy bonita, pero sabe trabajar. Yo no adquiero de lujos, prefiero yo despistar. En el año del 90 fue cuando todo pasó. La federal del estado a mi compa capturó. El negocio está muy grueso, pues alguien lo dilató. Se pasaron 4 meses y el compa ya se despide de esa prisión del estado que todos quieren huirle. El dinero mueve piedra, permítame presumirle. Ya le va a saludo sincero para mi compa el güero de Michoacán. Y no se agüite, compa Grillo. Y vámonos para la ciudad de Venice, California, señor. El que me puso a mí el dedo, su muerte no la sintió. Desde adentro controlaba la droga y la traición. Ahora que me encuentro libre, quiero que me queme el sol. Con 30 kilos de polvo, mi negocio mejoró. 30 más 30, 60, y mi dinero dobló. Así trabajan los grandes, que no hagan ningún error. De Jalisco a Sinaloa y en tierras de Michoacán, tengo amistades muy